Hola, bienvenidas a Shit en Airola Irratia en el 107.5. Hoy, entre otras cosas, vamos a escuchar a CW Stonking, que de nuevo viene de gira y concretamente en un formato pues en el que ven solo, el solo, con una guitarra en ristre. Pero antes de eso, pues van a ocurrir unas cuantas cosas más. Por ejemplo, vamos a empezar con una colaboración entre pues dos personajes curiosos. Uno es Deck Dickerson, del cual hemos hablado aquí infinidad de veces, y el otro Bloodshot Bill, que también. Lo que pasa que, si no estoy mal informado, yo creo que debe ser la primera vez que colaboran en un EP de cuatro temas que han visto la luz este pues pasado verano y que lleva por título The Bath Biscuit EP. Deck Dickerson y Bloodshot Pill, en una colaboración en un 7 pulgadas que grabaron en los Sin Studios de Montreal en el 2017 ya, pero que pues bueno, y que se incluso se podía escuchar en el 18, pero hasta ahora no, pues bueno, hasta este 2019 no lo han editado en ese formato de 7 pulgadas. Ambos, pues bueno, ya sabéis que son muy prolíficos y montan bandas cada dos por tres y graban todo lo que hacen prácticamente. Deck Dickerson, por ejemplo, también pues ha colaborado recientemente con Big Sandy en un EP que además lo sacó el sello malagueño Sleazy, que también, pues ya sabéis, es otro de los habituales del programa. Una especie de lucha entre ambos a cara por barba. Y nos vamos a quedar con la cara de Deck Dickerson, que es pues bueno, un clásico tema a su estilo. Get the gravy got hot, it's going on. Well, I knew an old fella who lived back home in the hills of Tennessee. He had a young wife who was 21 and he was 63. Well, all the young fellas used to hang around, well, just about every payday, trying to take the young girl to town. But you could hear that old voice dance just about every payday. Figuring now they'd get their chance. You could hear that old boy say, go ahead, son, take her on the dance floor. Just as well an hour later. The gravy ain't as hot as it was before, but it's still going on. Dick Dickerson en la cara B, y por el otro lado pues estaba el mismísimo Big Sandy. Make a little time for Jesus throughout your busy day. Have a little talk with Jesus, take the time to pray. Take a little walk with Jesus and you'll surely see. If you make a little time for Jesus, he will set you free. Make a little time for Jesus, set the world aside. Take a little time for Jesus, let the sun inside. Take a little ride with Jesus, he will free your soul. Make a little time for Jesus, he will make you whole. Then you clap your hands, and you raise them to rejoice. Then you stomp your feet. You make a joyful noise. Make a little time for Jesus, he will ease your mind. Take a little time for Jesus and you're surely fine. Take a little time with Jesus if your heart is true. When you make a little time for Jesus, he will make a lot of time for you. Take the time to pray. Take a little walk with Jesus and you'll surely see. If you make a little time for Jesus, he will set you free. Then you clap your hands and you raise them to rejoice. Then you stomp your feet and you make a joyful noise. Make a little time for Jesus, he will ease your mind. Take a little time for Jesus and you'll surely find. Time for Jesus and your heart is true. When you make a little time for Jesus, he will make a lot of time for you. Make a little time for Jesus, he will make a lot of time for you. Y de Big Sandy luchando cada uno por una cara en un disco compartido, volvemos a Bloodshot Bill, que este año 2019 pues ha sido quizás más prolífico todavía que otros años. Ha sacado varios LPs, uno en solitario, otro con una banda llamada Los Hiccups, y un montón de singles. El antes mencionado con Dick Dickerson, a discos en solitario, su proyecto con King Khan, que se llama Los Tandoori Nights, y que también le tiene bastante ocupado. Y luego, bueno, aparte ha hecho una gira incluso con Reverendo Horton Heat, bueno, con el trío, digamos. Bueno, el trío, ahora es cuarteto, con el pianista, acompañándole pues como banda, bueno, como banda de Bloodshot Bill, que él cogía el micro. Y qué más también, bueno, y ha conseguido meter uno de los temas de su último LP en un anuncio de un coche, con lo cual ha sido un año completito. Y otro de los proyectos, otro de los discos compartidos es este con las japonesas, las 5, 6, 7, 8, o bueno, las 5, 6, 7, 8, el famoso trío que nada. Pues se han juntado y han hecho un single curioso en el que la cara A tiene quizás más protagonismo, la voz y el estilo de Bloodshot, pero en la cara B son ellas las que llevan un poco más las riendas. Esto se titula Smell Was Greasy Leather and Chewing Gum. Música. 5, 6, 7, 8 junto con Bloodshot Bill, con el cual también cerramos este pequeño repaso a pues, su amplio producción discográfica desde 2019 con un EP que sacó pues dedicado un poco al rollo surf, cuatro instrumentales que reunía también en un vinilo de 7 pulgadas y en el cual tocaba él todos los instrumentos. Antes del verano escuchábamos uno de los temas del mismo y vamos a escuchar otro más, este Shark Tank. El canadiense Bloodshot Bill a Marcel Bontempi, que quizás pues no es tan, bueno, no suele sacar tantos discos y lo hace en formatos también pequeños, pero eso, un poco más espaciados en el tiempo, aunque suele ser bastante pues común que saque de vez en cuando uno de estos artefactos. En este caso es un single de dos temas en el Toro, el Toro Records, que bueno, consiste en pues un par de temas de Carlos López, o conocido como Carlos Slap, el contrabajista de los Lucky Dados, y bueno, escoger dos temas de él y interpretarlos con el propio Carlos al contrabajo y bueno, peña también de los Lucky Dados y diferentes músicos de la escena rockabilly estatal. Dos temas, uno country en la cara B y este Young Souls en la cara A. Jim and Johnny were like brothers since their early days at Bourbon Street. Make the living hand to hand, that's all they need to stand. Well, Johnny met Bon Petty in Texas. After they swept Hart and Urey, he'd never felt a shot like this, a brighter life he could see. Oh, Johnny's heart's going crazy. Yeah, and Jimmy's mind is going blank. Johnny, you're my brother, but I had to kill you. That girl was turning you mad. Let's take the fastest car, we take the money and ride. Angry and souls must never start. We take the money and ride. Angry young souls must never start. Jim was resting after Boston. Johnny took his time to get inside. Feud with Ginter, got his gun and shot him through his heart. Ah, he saw Jimmy's life slipping. Shot his gun between his eyes. Jim, you were my brother, but you took everything. I hope you could understand. I had to take your life, but I'm sure I'll see you again. Young souls will ride straight to hell. Yeah, young souls. Yeah, young souls. Marcel Bontempi, que habitualmente cada vez está más acostumbrado a pues a montárselo por su cuenta, grabando casi todos los instrumentos y bueno, pues sin necesidad de peña, pero en este caso pues eso, se hace acompañar de Carlos Slap y una banda al completo en este nuevo EP. Seguimos, vamos a escuchar el nuevo trabajo de Saba Lu Khan, la hija de King Khan, que lleva desde pues de los 6 años prácticamente en esto de la música. Es lo que tiene tener pues un padre tan pues que ha estado en tantas bandas y que bueno, hace unos años con 17 sacaba su primer disco, un disco bastante bueno, prácticamente acústico. Y se acaba de estrenar ahora mismo con un LP llamado Novum Ovum, que no tiene nada que ver. Esto, por ejemplo, se titula Cherry Serabu. Pues así de bien suena el nuevo trabajo de Saba Lu Khan. Un disco que, como digo, pues quizás la mayor diferencia con respecto a su anterior trabajo es que pues aquí, bueno, se ha hecho rodear de, también de una banda pues también joven como ella, porque no sé si tendrán tampoco muchos más años. Ella ahora mismo tiene 19 tacos y pues eso, se ha marcado este disco que como single y como videoclip han escogido esta canción llamada Telepathetic. It's over and you know it. You soiled and infected wretch. You better leave. Your vacant smile, your blatantly vile. Don't linger for a while. y de la hija de King Khan, Saba Lou, a el hijo de Billy Childish. Ya sabéis que, bueno, se hace llamar Hadi Sadrak, aunque bueno, tampoco despista mucho porque en cuanto le oyes se nota que es el hijo, yo creo. De Sadrak se llama la banda, es un trío junto con la batería Elisa Abednego y la bajista El Meshak. Y su último, bueno, después de haber sacado un primer LP ya, este año han editado un EP de tres temas, en los cuales, pues, en la cara B incluyen una versión de Fred Cole, bueno, cantante de los Death, bueno, el fallecido cantante de Death Moon. Y no, esta es la versión que hacen de su Walking on My Grave. Y de los Sadrak, vamos a escuchar a Papa Childish también. Wild Billy Childish and the CTMF. Es su último proyecto, aunque vamos, pues básicamente es la banda con la que lleva pues mucho tiempo, con Wolf a la batería y con, nunca me acuerdo el nombre de ella, Laurie, bueno, y la bajista. Y bueno, y cantante en alguno de los temas. Vamos con este, bueno, el disco, aparte de sacar varios recopilatorios, recopilando pues todos los proyectos, o bueno, muchos de los proyectos en los que ha estado involucrado Billy Childish, pues ha sacado un nuevo LP, pues eso, con este formato de trío, que se llama Last Punk Standing. Y una de las piezas del mismo es este The Happy Place. We'll be right back. CTMF, que forma By Billy Childish junto con Howard Wolf a la batería y ahora sí, Julie Hamper al bajo y, como digo, también a la voz en alguno de los temas, con la cual, pues bueno, los tres, yo creo, en realidad, ha formado parte de un montón de bandas, como, pues bueno, los Chatham Singers, los Dear Watsons, Wild Bill Childish y los músicos del Imperio Británico, y bueno, un montón de bandas juntos. Vamos a escuchar otro tema más, y es este Marek Lemoul. Seguí escuchando Shit en Airola Irratia en el 107.5. Eso era, pues, lo último de Billy Childish. Y continuamos ahora sí con Mr. C.W. Stonking. You never gonna make it, chain devil hearted tough. Tough, rough, born to fight. Now we're gonna rip it up out by the drums late at night, doing the jungle swing. Jungle swing. Yeah. Doing the jungle swing. Don't worry about tomorrow gonna bring. This old jungle swing, boy, this about ready to bust loose. Ain't heard nothing about it, I'm gonna tell the news. The news I'm bringing, it a solid jack. You hear it from the man started long time back, doing the jungle swing. Jungle swing. Doing the jungle swing, don't worry about tomorrow's brain. Ain't no use you telling me it'll sin any shame. Man, tell Till I get to hell, I don't want you to call my name. Get on out the floor and show you got what it takes. Shake it all over, but don't you break your neck. Do the jungle swing. Do it. Yeah. Do the jungle swing. Don't worry about tomorrow gonna rain. Oh, yeah, time for me, yeah. Ah, oh, boy. Dancing that way. Hey, hey, hey. What that little song got all the children hopping on their feet? Oh, don't tell me. I got a wife who loves me and a girlfriend too. Both say the jungle swing is the thing to do. When I'm playing on my guitar, women call my name. The way they're falling for me got them going insane. About the jungle swing. Jungle swing. Jungle swing, but don't worry what tomorrow gonna bring. Do it, do it, do it, do it, do it. W. Stonking, australiano, que ahora mismo pues pasa temporadas, bueno, recientemente se ha instalado, aunque no parece que definitivamente, en Nashville, y que pues hemos tenido la suerte de verle en diferentes ocasiones, concretamente presentando este disco, Go Boogaloo, que es su última referencia ya pues de hace unos cuantos años, del 2014. En la que vino pues eso, con banda al completo, con coristas incluido, y bueno, pues ahora esta semana y concretamente la fecha que a nosotros nos interesa va a ser el viernes día 8 de noviembre. Está tocando aquí en Bilbo en la sala Askena, y quizás pues la novedad, porque bueno, no traen ninguna grabación nueva, ningún LP que yo sepa, por lo menos, pero la novedad es que va a venir en un formato pues bastante reducido, él, su voz y su guitarra, en formato pues eso, acústico, que pues aún así yo creo que promete. CW Stonking, que ya bueno, sobre todo al principio de su carrera, pues en 2000 aproximadamente, pues es como empezó, con unas grabaciones acústicas, y luego ya en lo que fue pues el King Hokum, que quizás es su LP pues así como más importante, pues bueno, muchos de los temas prácticamente era él y tan solo acompañado de su guitarra, como por ejemplo en este Dodo Blues. Hey Bob, what's that old bird you got up there in that cage? Bob, this here is an old dodo bird. A dodo bird? No, ain't you never heard of a dodo bird before? No, I never see one before. That's making this last one in existence. The last one in where? The last one in the world, see? So what you doing with it there? I'm just trying to make some money. Now, because you see this other one, it is old singing daughter bird. Well, that's a singing daughter bird, hey? That's right. So what you doing down there, old daughter bird? Well, I'm just sitting down this, I'm just sitting down this cage, gonna sing a tune. Well, let's hear it then. Nothing can be right, but everything is wrong. Nothing can be wrong when I'm walking with my baby. I wish that I was walking with my baby. I wish that I was. My baby quit me for a long, tall, handsome man with something I ain't got. Nothing can be wrong when I'm walking with my baby. When I'm not, I feel so lonesome. Nothing can be right when everything is wrong. Nothing can be wrong when I'm walking with my baby. I wish it all was. I said nothing can be right. Man, old daughter, it sounds like you got too much bad luck, man. Oh, sure no. I got bad luck and misery. I sure like not having next, old daughter boy. Give me $5, I'll listen all about none together. Anytime that I telephone, he don't return my call. If I can't smile when I feel blue, then I never smile at all. Bop a dee boo. Nothing can be right when everything is wrong. Nothing can be wrong when I'm walking with my baby. I wish that I was. Nothing can be right. CW Stone King, que la verdad es que a diferencia de pues gran parte de los que han aparecido a lo largo del programa de hoy, no es nada prolífico. Pues en 19 años al final tiene pues oficialmente 3 LPs de material, digamos, propio. Luego, pues bueno, tiene algún disco en el cual pues interpreta viejos temas de blues que le han marcado por diferentes razones. Y bueno, y de esos 3 discos, y me imagino que también alguna versión, pues va a repasarlos en esta gira en solitario. Esto que escuchábamos era, ya os digo, del primero, King Hokum, que en primera instancia grabó, bueno, o vio la luz a través de Voodoo Rhythm, pero que desde entonces, pues bueno, ha seguido sacando los discos en su propio sello, King Hokum, o sea, por su propia cuenta. Otro de los discos, quizás el que más popularidad, le dio en su momento, es el Jungle Blues, que también era con banda, y del que vamos a rescatar este Early in the Morning. To that country again. I lived for a long, long time. Well, my guitar played itself leaning by the wall. It gave me a worried mind. Said it's early in the morning. Got my Sunday clothes. I've been out the side of the road, out where the fall wind blows. When I lived there, I was superstitious. I felt like I was about to die. Know every day like I lived it before. Dead was in the corner of my bed. It's early in the morning. Got my Sunday clothes. I've been outside of the road. Out where the fall wind blows. Dark at night. Ain't nothing for a person to do between dusk and the break of the daylight. Well, it's early in the morning. Got my Sunday clothes. I've been outside of the road. Out where the fall wind blows. Se acabó así con CW Stonking esta semana en Bilbo. Y nada, comentar un par de cosas. General Lee va a estar tocando en Bolueta, en una fábrica de una conocida cerveza bilbaína, el viernes 8 de noviembre también. O sea que podéis elegir entre CW Stonking o General Lee. Y luego, bueno, también hoy lunes, a no ser de que estéis escuchando esto en diferido, pues lunes 4 de noviembre empieza el MEM, ya sabéis. Todo el mes para un montón de actividades, performance, exposiciones y demás en ese festival también de aquí, de Bilbo. Y poco más, esto ha sido Shit y nada, dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia, en el 107.5, pues más mierda. ¡Hala! ¡Agur!